playa, refresca't i viu l'estiu amb la RMM. Viu l'estiu amb la 105.7 de la FM. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Buenas tardes, un miércoles más, día 22 de julio del 2015, Vértigo Radio, en el programa número 40 de la temporada 10, con los compañeros viajando por el mundo, compañeros de vacaciones, y aquí en el estudio estamos Leo Catarán. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues nada, otro mano a mano. Sí. Voy a ver mucha música U2, mucha música de la Ciudad de las Luces, Nueva York en concreto. Donde tenemos unas frescas y alegres noticias sobre Bono con este programa, con Vértigo Radio. Sí, la verdad es que sí, la noticia es que tenemos es que U2 sigue tocando el Madison Square Garden. Y son buenas noticias, ¿no? Porque Bono ha vuelto a tener un guiño con los seguidores de U2 Valencia y Vértigo Radio, gracias a nuestro corresponsal y presidente Javi Vara, que se encuentra por allí. Sí, sigue por ahí. Sigue por ahí, ¿no? Y nada, pues dentro de un poquito lo explicaremos mejor todo lo que ha acontecido estos días en los dos conciertos que damos de momento en Nueva York. Y hablaremos, intentaremos llamar a Javi a ver si podemos contactar con él, aunque creo que la cosa va a estar un poco difícil, pero bueno, que no quede el intento. Y hablaremos, pues, eso de lo sucedido en los dos primeros conciertos en Nueva York y qué nos pueden deparar los próximos, ¿no? No, porque tal como estos conciertos, lo que hemos dicho, los dos primeros conciertos han sido brutales. El segundo fue increíble. Temas de estreno, como Un October, que tocan Stockholm Moment. Yo los he estado escuchando. El concierto brutal. Javi, que estuvo allí, nos dará ya cuenta de ello. Pero que deparan para la gira europea, pienso que va a ser algo distinto, ¿eh? Pues nada, pues metemos cabecera de noticias y nos metemos de lleno en el concierto de Nueva York. Bueno, lo dicho, lo primero, dos conciertos de Nueva York y dos super pedazos de conciertos, ¿no? Con dos setlists que la verdad es que el segundo día quita el hipo. ¡Buf! Qué suerte tiene nuestro compañero Javier, ¿eh? Encontrar lo que se encontró esa segunda noche, porque digo, recomiendo que busquéis ese audio, que por fin, como comentamos la semana pasada Javier y yo, empiezan a haber audios de calidad óptima para incluso para hacer emisiones incluso en radio. Hemos tenido que llegar a Nueva York, ¿no?, para poder empezar a encontrar, digamos ya, audios de calidad. Audio, ¿no? O sea, exacto, y escucharemos alguno aquí. Unos cuantos hoy. Hoy unos cuantos, la hoy, verdad. Hoy tenemos que... mucha música, ¿no?, para ponernos, para que disfrutéis pues, del audio, ¿no?, del concierto, del segundo, sobre todo el segundo día. Y por fin, pues, como dice Carlos, tenemos un audio muy bueno y queremos compartirlo con todos vosotros. Sí, tendremos también en agenda, tendremos una nueva banda de Tributo 2, que hablaremos con el grupo. Y luego pues tendremos para finalizar el programa pues el lado oscuro de Udo Chile, nuestros compañeros de Chile, que también han tenido alguna anécdota. Bueno, empecemos con los conciertos de Nueva York. Vamos a ello. ¿Qué te parece? A ver, primer concierto. Primer día. Para mí fue el experimento. Para mí fue un experimento de concierto. El segundo es donde pusieron la carne en el asador. Y hoy miércoles, toca, empiezan con miércoles, de hecho lo comentan en la agenda, miércoles, jueves, viernes, domingo y lunes tocarán y ya pasan la semana siguiente para acabar la gira ya norteamericana, que acaban ya a final de mes, y esperando ya impacientes a la gira, al deque europeo, que empezarán, creo recordar, el 3 de septiembre, si la memoria no me falla. ¿Es así, no? Sí, el 3 de septiembre tiene empezar el primer concierto aquí en Turín, en Europa. Los conciertos, ¿qué decir los conciertos? ¿Qué decir de los Elis? Pues ha sido un poquito siguiendo la tónica. Sí, una tarifa plana. Tarifa plana con sorpresas, ¿no? Exacto. Ha vuelto Gloria Trevi al Elis y sobre todo, pues esa pequeña alegría que nos recordó, bueno, ¿no?, sobre todo la segunda noche. Uh-huh. Volviéndose a acordar de Vértigo Radio, ¿no?, la dedicación que hizo la tercera canción de Vértigo Radio. Javi se pasó como partidante de algo parecido a lo que nos pasó en Vancouver, ¿no? Pues, Bono vio el... ¿Cómo te pasó a ti, pues, en concreto? Bueno, nos pasó a todos. Todos Valencia, Vértigo Radio, somos todos. Sí. Entonces, yo llevaba en ese momento el cartel, pues bueno, me tocó a mí, ¿no? Pero que bueno, pues hablando del primer concierto en Nueva York, empezaron, pues como siempre, empezamos con Miracle, The Electric Core, Vértigo y I Will Follow, Iris, Cedarwood, It's Song for Someone. Ahí no vemos ninguna novedad. Las canciones, la verdad es que suelen ser a partir de la 14-15 canción. En la 15 pues, tocaron Ordinary Love. Recordar que era el aniversario de Mandela. Correcto. Vale. Y October, que fue la sorpresa de la primera, ¿no?, del primer concierto de Nueva York, la canción October. Llevan sin tocarlas desde 25 años. 25 años que sin tocar la canción de October. Sí. Y fue una gran sorpresa, ¿eh? El escuchar los fans, yo he escuchado audios, incluso ya tenéis en plataformas de vídeo, vídeos de October, y la gente estaba alucinando de escuchar ese tema. Y luego la segunda noche, pues, repitieron también. Pero bueno, vamos a ir con la primera noche. Bueno, lo dicho, ¿no, Carlos? October, una canción que lleva sin tocar desde el año, desde hace más de 25 años. Fue la última vez que se tocó. Uf, ya... Que ya llovió. Sí, ya lo creo. Ya llovió. Y la verdad es que dejó a todos los fans de dudas un poco anonados, ¿no? Una versión con una voz de Bono, la verdad es que increíble. Con The Edge al piano. Y a muchos gente, yo pienso que estuvo ahí en el concierto, ¿no?, dirá, esta canción, pues, ¿qué es, no? ¿Esta es nueva o dónde la tienen, no? Porque es una canción desde hace mucho tiempo. Pero a los fans, pues sí, ten en cuenta, Carlos, no me pongas esa cara, que mucha gente va a ver a U2 simplemente por los grandes éxitos. Yo te voy a decir una pequeña anécdota personal. Yo me despierto con October. ¿Tú? Yo. Pero seguramente mucha gente con esta canción se fue por papas y cerveza. Exactamente. Y más en Estados Unidos, en Estados Unidos, que sabemos cómo va, que no son tan ¿cómo lo diría? Fogosos como en Europa, porque en Europa no nos movemos, bueno, si no nos quitan las vallas, que no allí quitan. No, ahí te puedes ir tranquilamente con una cerveza, que no pasa nada. Y luego, bueno, pues después de October siguieron con Every Breaking Wave, With or Without You, City on the Lights, Ballet, Pride con el snippet de Hands Up Built America, Beautiful Day, Mother of Child, fue la previa de Street Harmon Name, y acabaron el concierto con One. Ese fue el sell disc, digamos, de la primera noche, ¿no? Del día 15 de julio. Del 18. Perdón. 18. Que digo yo 15. 18. Luego, pues para allá, para la segunda noche, para el siguiente día, el día 19, fue cuando nos llevamos todos la sorpresa, ¿no? De cómo ese guiño otra vez de bueno, ¿no? Hacia U2 Valencia, ¿no? En este caso, Javi, que es el que estaba allí, pues se acordó de nosotros. Y qué mejor antes, ¿no? Que comentarlo. ¿Qué te parece si ponemos la canción? Por supuesto. Atentos a la intro. Que la oiga la gente, ¿no? Esa pequeña intro, y después de la canción y de la intro, pues lo hablamos aquí. Y bueno, vamos a escuchar la intro. Bueno, pues ahí teníamos el comienzo de Vértigo, ¿no? O sea, es gracioso ver el vídeo porque Bono gesticula. Sí, señala. Señala. Bueno, gesticula, ve el cartel, entonces señala el cartel. Que estaba Javi alzado, sí, con el cartel. Y pues nada, pues saben sus palabras, ¿no? Spanish Lessons for Vértigo Radio. Que por fin ha dicho bien, Vértigo, sí. Radio Vértigo. Y luego dice España Style. Exacto. ¿No? Estilo, además dice España, ¿no? Intenta decir la ñ, ¿no? Y dice, uh-huh, estilo español, y canta el 1-2-3-14. Hemos intentado hablar con Javi Vara, ¿no? El artífice de toda esta aventura que ocurrió, pues, hace dos días. Lo pasa que, pues, problemas técnicos, pues en el Skype no funciona muy bien. Allí no tiene muy buena cobertura en Estados Unidos, en donde está ahora Nueva York. Se ve que está cerca del Madison. A la calle, entonces no tiene muy buena cobertura con wifi, y nos ha mandado un mensaje de voz. Entonces vamos a intentar dentro, a ver si con la ayuda de Mónica, a ver si nos puede subir un poquito el volumen del micro para Y hay un poquito de, evidentemente hay un poquito de sonido ambiente, ¿no? Que va a entorpecer un poquito el sonido. Pero bueno, es el mensaje de Javi explicándonos un poquito cómo sucedió, qué es la situación que hay ahora mismo en Nueva York, cómo vivió él, ¿no? La canción de Vértigo, la intro de Vértigo, y cómo se sintió, y un poquito nos va a hablar también de, pues eso, de la gente del Madison. A ver si podemos escuchar el mensaje. Decir que en estos momentos ahora Javier está en las puertas del Madison Square Garden, justo ahora mismo. Acaba de mandar el mensaje, ahora mismo, un mensaje de voz. Lo pongo para que escuchéis lo que comenta. Hola chicos, estamos aquí en la puerta del Madison Square Garden porque justo van a entrar dentro de una hora por ahí aproximadamente el grupo al Madison y nada, hoy tercer concierto de los 8 que están haciendo aquí en Nueva York. Pudimos estar en los 2 primeros y bueno, ya has visto las imágenes. Hay que decir que el público del Madison es espectacular, toda la gente de pie. Y bueno, la verdad es que dicen que cuando tocan en Madison es algo muy grande y efectivamente el público volcado todo el concierto de pie, gritando, cosa que a lo mejor no pasaba en Vancouver. Y nada, tuvimos la oportunidad de ver el primer día, también a la llegada, lo saludamos y le dimos las gracias por el Vértigo que hizo en Vancouver y nos dijo que tal vez lo podíamos repetir y se repitió en la segunda noche. Que dedicó o hizo las lecciones de español con el España Style en la segunda noche. Bueno, ahí quedó el detalle de Bono para la gente de Vértigo Radio. Y nada, también destacar que está aquí conmigo Vero, que subió en la primera noche. Y bueno, os cuento un poco ya brevemente cómo fue la experiencia para Vértigo Radio. ¿En vivo? No, en vivo, no grabado. Bueno, estábamos aquí con Javi cuando salieron a saludar y teníamos una bandera de Dublín, así que por ese lado lo convencimos un poco que se fijara para Mysterious Ways. Y no, fue interesante porque aproveché de subir con un velo y con un caderín de danza árabe y él no se lo esperaba. Además que combinaban con el color del uniforme del equipo de fútbol gaélico de Dublín. Así que fue entretenido y se nota que también lo disfrutaron ellos. Muy bien, Vero, ahí desde Chile, bueno, desde Nueva York y desde Chile, aquí el equipo de Vértigo Radio y nada, bueno, os dejamos porque en breve va a venir el grupo y nada, un saludo a todos. Chao. Bueno pues ahí tenemos grabado, es el mensaje que me dejaba grabado. Esto es un directo puro y duro, tal cual. Pero ahí tenéis el mensaje de Javier que lo comenta que la gente del Madison está volcada con U2, con la banda. Y luego, pues, también el guiño que hizo la primera noche con Vero. Sí, exacto. O sea, Vero de Chile, ¿no? Lo subió para con la cámara de vídeo, fue la primera noche. Sí. Y la verdad, pues, que... Y la segunda a bailar. Eso es. O sea, es que no es uno, sino, creo que volvió a subir el segundo uh-huh. día con la canción de Mysterious Ways, ¿no? Y como ha comentado ella misma, con esa sorpresa, ¿no? Con ese velo y que llevaba con los colores del equipo gaélico. Uh-huh. Pues nada, pues muchas gracias Javi, desde Nueva York, noticias frescas de la banda está a punto de llegar al Madison Square Garden para su tercer concierto y esperemos que Javi pueda disfrutar el concierto como... Quedaremos detalle de ello a través de las redes sociales. Sí. A mí me da rabia, Leo, porque yo suelo escuchar prácticamente todas las noches que hay un concierto U2, hasta ahora solo me he perdido dos y el día 19, el de Vértigo, estaba intentando conectar y no conectaba. Y otra vez de aplicación y a través de WhatsApp ando con Javi, que no conecto, y me dice, atento, ¿has escuchado Vértigo? No. Y no conecté. Esa noche fue imposible, pero la primera noche estuve casi en la mitad del concierto viendo concierto, prácticamente. Me da rabia porque fue una... No hubiese dormido esta noche, te lo digo de verdad, Pues yo me pensé en quedarme, pero tenía que volver al día siguiente. Dije, pues ya no era como el sábado, ¿no? Que fue el sábado, el viernes. La verdad es que... Y dices, bueno, pues el sábado no trabajas, te puedes quedar, ¿no? Puedes escuchar un poco, pero bueno. Bueno, ahí ha quedado el mensaje grabado de Javi. Pues nada, pues sí, seguimos con el setlist, prácticamente fue idéntico al de la primera noche, pero al llegar a la canción 13, Mysterious Ways, después de que subieran al escenario, nos encontramos con Volcano. Ah, sí. Que creo que es la segunda vez que ha sonado Volcano. Sí. Luego está aquí en A Moment y October, por segundo día. Vamos a escuchar October, ¿qué te parece? Escuchamos October, ya vamos que hemos hablado de la canción de October, vamos a escucharlo un ratito para refrescarla. Eso es. Pues ahí teníamos a October. Otro tema que quiero escuchar en la, el día 9 de octubre, 9-10, ojalá. Yo diría que hay dos temas que hemos estado hablando también en las redes sociales y con gente de, del club de Udus Valencia. Wonthony Hill, ¿te gustaría que escuchara en esta gira? De esta gira difícil, no sé qué toca en Australia. Sí. ¿Running? Sí, no me importaría. Prefiero otras. Sí. Pero de, digamos de la parte del, del Joshua hasta yo esos son dos temas que a mí me gustaría volver a escucharlo sí o sí o sí. October, hombre, October es que los 2:30 que dura la canción, pero es que es brutal. Y como dices, como hemos dicho al principio, Bono tiene una voz ahí impresionante. Ver solo a Bono y a Dietz en la E con el, sí, pia, con el piano. Acá vámonos. Los pelos ahí, ¿no? Uf. Y yo no sé qué decir. Si me voy a Valle al principio a ver o me voy a ir a la E. No tengo, ya tengo dudas, Porque ¿Dónde se mascan las cosas? Hombre, ya estás viendo que las canciones que innovan, ¿no? Las canciones que cambian suelen ser en la E. Suelen ser en la E. Sabes que en el escenario grande pasan más tiempo, como os he comentado antes, pasan más tiempo y tocan prácticamente todo el concierto, pero las novedades que pueda haber en el concierto, las canciones nuevas, siempre suenan la E. No suena igual, suena a lo mejor más acústico, no es más como la rock band, ¿no? Que puedas escuchar en la I. Pero, como dicen, ¿no? Para gustos colores. Eso es verdad. Y a mí me gusta mucho la bombilla. Como dice Juanjo, ¿no? El bombillet. Y fotografías. ¿He visto las fotos que han colgado a través de Udus.com? No las he visto. Bueno, así como cogiendo como un bebé la bombilla. Pedazo de foto, ¿eh? Esa es guapísima. No he tenido, apenas he podido meterme en Udus.com. También un tirón de orejas a Udus.com, porque visitar la página, pero es que llevan estos días que no, se ve que se han tomado vacaciones. Bueno, como dos, ha estado de descanso, ahora ya está en Nueva York y saben que no hay noticias de ninguna clase. Hombre, para si vais a los loops del tour, en U2 Tour, veis los tours, y ayer precisamente no habían, o sea, sabes que tal como van pasando los conciertos, van quitando el tema de los paquetes de entradas. Ayer estaban los paquetes del día 19. O sea, para que tengas una idea. Por eso digo, de vacaciones. De vacaciones. Hecho, llegamos a Nueva York y nos vamos de vacaciones. Exacto. Pues nada. Hemos comentado. Dime. No, sigue, dime. Tú. No, estamos hablando todo el rato de Nueva York. De Nueva York. La ciudad que nunca duerme. La ciudad de las luces, ¿no? City. Building lights. De las luces, ¿no? Ocultas, ¿no? Ocultas o de luces ciegas, ¿no? Blinding Lights. Y es una canción que, siendo del álbum de All That You Can Leave Behind, sigue junto con Vértigo, ¿no? Se mantiene, ¿no? En esta gira. Y uh-huh. Es una canción que la verdad es que mucha gente, bueno, sirvió de cabecera para la gira de Vértigo. Y es una canción que gusta mucho al grupo y gusta mucho a la gente. Y yo personalmente, cuando la vi en Vancouver, pues dije, tenía mis dudas, ¿no? Antes de que empezara, porque se habían ido rumores de que la tocaban. Pero una vez la escuchas, son de esas clases de canciones que te apetece y te gusta oír la guitarra de 10, el sonido limpio que tenía con la guitarra. Y entonces la he escogido para escucharla, si no os importa. Claro. Me gustaría escuchar esta canción vamos hoy allá, y compartirla con todos vosotros, ¿no? Tanto la de Nueva York, pues vamos a una canción de Nueva York tocada la segunda noche en el Garden. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos la canción City of Blinding Lights. Impresionante, me gusta, me encanta sobre todo la puesta en escena que tiene esta canción en esta gira. Como van con los fluorescentes, ¿no? No lo quiero decir, pero bueno, porque ellos ponen, ¿no? Si va con fluorescentes, sí, se levanta, a través de plataformas de vídeo. Sí, de la gente que no ha visto nada, pero bueno. Pues eso sí, entonces queda, la verdad es que la vista panorámica del escenario con esta canción es increíble, es increíble. Y acompaña la pantalla, el pantallón. La tostadora. Bueno, pues nada, esto ha sido un poquito resumen, ¿no? De todas las noticias que nos han acontecido esta semana. Que han sido pocas, pero a la vez han sido muchas. Y sobre todo, pues, sustanciales. Y veremos ahora el tercero, cuarto, bueno, quinto. Y como es esto, como nos ha comentado Javi, ¿no? La suerte que tuvieron de ver a Bono el primer día. La firma de autógrafos, estuvo hablando con todo el mundo. Con Javi estuvo unos 5 minutos más o menos, nos ha comentado, entre Javi y Verónica. Le firmó el disco del... El récord de último, El récord de Store, el blanco, puso la B y en el huequito que hay la usa la O de Bono, la primera O, con la fecha. Y luego también una cosa curiosa y graciosa, ¿no? Una foto que tiene con Javi en Dublín, una de sus encuentros en Dublín. Pues Bono se dibuja a sí mismo, ¿no? Javi le lleva la foto y Bono se dibuja a sí mismo en unas gafas, ¿no? En su cara, ¿no? Pues un gracioso, ¿no? Por parte de Bono. Un guiño más. Y también Bono. Comentar Larry, que fue el segundo miembro de la banda que se acercó a saludar a toda la gente que estaba ahí. Él fue saludando, pasando la mano, no firmó nada, no hizo fotos, pero bueno. Tuvo el detalle, ¿no? Parece que poco a poco se va acercando más. Qué raro. Yo creo que en interno debe decir Bono, H y Adam, tío, sal. Saluda. Somos tres. Somos cuatro, exacto. Pues parece ser que ha perdido la vergüenza, ¿no? Y el miedo un poquito que tiene de acercarse a los fans y poco a poco. Que no mordemos los fans, ¿eh? No. Bueno, pues como lo he dicho, hasta ahí las noticias de Nueva York y nos vamos a hablar con la agenda de Bono Paul. Muy bien, vamos a ello. Bueno, pues comenzamos la agenda comentando los conciertos U2 de esta semana, donde hoy mismo U2 continúa en Nueva York, como llevamos diciendo todo a lo largo del programa, en el Madison Square Garden, donde habrán tres shows, dando paso el día 23 jueves, mañana 24 viernes, 26 domingo y 27 lunes. Y como hemos dicho, parte del equipo de U2 Valencia estaremos en los shows y daremos cuenta de ello. Y por ello también doy finalizada la agenda de conciertos de U2 y pasamos a la agenda de tributos, donde la banda Please, mañana jueves 23 de julio, estará en la bodeguita de Vila de Camps, en un concierto tributo U2, en acústico, en formato acústico, a partir de las 10 de la noche. El mismo Please, también el sábado 25 de julio, en las fiestas de Sarrión, Teruel, en el pabellón del Trinquete, a partir de la 1 de la madrugada. Pasamos a la banda de Hype. El viernes estarán en la sala Sendra, Antro Café de Algeciras, a las 11 de la noche. Y también pues vamos a dar una bienvenida a una nueva banda tributo U2. Se han formado en Madrid, ya son conocidos por U2 Valencia y por alguna colaboración que hemos tenido. Nueva. Para ello tenemos a yo telefónico a Javier Cayuela. Buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal? Oye, bienvenido a Vertigo Radio de nuevo y ahora comentaremos el porqué. Ellos se hacen llamar Hispanic 6. Buena canción y buen nombre. Explícanos un poco, bueno, Javi viene y el resto de la banda vienen de una otra banda, es un Sein, que hacen también tributos, han hecho tributos U2. Por ello, Javi, o el resto, incluso Rafa o Manu, ¿por qué elegisteis hacer una banda tributo U2 alternativa a lo que estabais haciendo hasta ahora, en estos momentos? Bueno, es un tema que llevaba años circulando, ya lo comentamos en alguna ocasión, querer un poco desvincular el proyecto de canciones propias que tenemos con Shane de lo que es las versiones que hacemos, y ahora con la incorporación de César a la batería, pues pensamos que fue un buen momento para volver a retomarlo y a plantearlo definitivamente. Y así surgió el ya seguir adelante como Spanish Eyes para el tema de Tributo 2. Bueno, pues Javi, presentándonos a la banda, aunque muchos de los de aquí de Vertigo Radio y Mundos Valencia conocemos a Shane, pues presentándonos a la banda, los componentes. Pues tenemos aquí a César, que es el último que ha llegado a la batería. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nos habéis pillado en medio de un ensayo. Eso. Eso es bueno. Estamos aquí preparando todo. También está Manu, el bajista. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Hola, Manu. Ahora hablaré contigo, Manu. Aquí estamos. Y por último tenemos aquí a Rafa, que está un poco fastidiado de la rodilla y va a tener que dar este concierto quizás en posición sentada. Como el de Flojo, bueno. ¿No? Hola, ¿qué tal? Hola, Rafa. Como el de Foo Fighter, ¿no? Sentadito con la pierna escayolada ahí, tú igual, tú te sientas con tu sillita. A lo mejor vamos a hacer todo lo posible porque sea de pie. Tendré la silla solamente de vaca, por si acaso, pero vamos, intentaremos hacerlo a tope. Y si no, que te monten un trono y estira la pierna ahí y tú tranquilito, claro, ahí, sentadito y ya está. Pero me ha gustado eso. Bueno, pues muy bien, Javi. Entonces, ahora yo tengo una pregunta para haceros. Ahora que os juntáis, ¿qué juntáis? ¿Como Saints o como Spanish Eyes? ¿Que nos juntamos? Sí. Bueno, ahora estáis ensayando. Sí, estamos ensayando para hoy como Spanish Eyes para preparar el concierto del viernes. Uh-huh. Sí. Y ya habéis dado algún concierto, ¿no? Como ensayos como Shane para preparar los conciertos nuestros. Uh-huh. Pero como lo inmediato ahora es este viernes, pues estamos aquí dándole un repaso. Machacando. Ya os habéis estrenado, ¿no? Como Spanish Eyes, ¿o es vuestro primer concierto? No, es nuestro primer concierto. Es vuestro primero. Es el debut, entre comillas, por eso lo anunciamos así un poquito como que debutamos, pero realmente llevamos bastantes conciertos tributo a U2, la verdad es que no los tenemos contados, pero lleváis muchos años. Lo que pasa es que con César, pues sí que es una especie de debut. Bueno, siempre hay algo que estrenar, ¿no? Siempre hay algún motivo, ¿no?, de celebración. Bueno, algo especial será para César el próximo viernes. ¿Perdona? Algo especial será para él ese, claro, estreno. Sin duda. ¿Algún que has dicho? Especial. Ah, que será especial para mí, hombre, por supuesto. Es la primera vez que voy a hacer un tributo a U2 en la batería. Yo antes tocaba la guitarra y sí que había hecho algún concierto entero de versiones de U2 con la guitarra. Pero con la batería es la primera vez y la verdad es que estoy entusiasmado con el asunto. Es otro punto de vista muy interesante. ¿Y qué prefieres entre tú y yo, ahora que no te escucha la banda? ¿Guitarra o batería? Hombre, es menos responsabilidad porque para aquí somos cuatro, se reparte un poco la cosa. Y sobre todo no cantar, también claro, es no estar tan expuesto. Pero sobre todo lo que libra de responsabilidad en un tributo a U2 es no tocar la guitarra, porque las guitarras de 10 tienen mil efectos y aquí sí. Ya lo siento por Javi. Se lo dejamos a Javi, ¿no? Que se coma el marrón. Eso es. Yo encantado, ¿eh? No, ya. Sí, a eso me dedico. Te conocemos. Bueno, a título personal, toda la banda, estáis toda la banda. ¿Qué conciertos a qué conciertos en la gira europea vais a ir? Y a los de Barcelona, por supuesto, creo que iréis algunos. ¿O todos? Pues alguno creo que va a todos. A todos los de Barcelona, creo. ¿Quién va? ¿Todos? Yo. Bueno, Javi. De ti no tenía duda. No, de ti no tenemos duda. Yo recordar. Yo recordar. Por el resto de Europa no sé si caerá o algo. De momento no. Pero bueno. Yo quiero recordar que Javi, perdona, que yo quiero recordar a la gente que yo contigo he compartido tributo, he compartido escenario y he compartido concierto U2. O sea, sí. Y en San Sebastián, quiero recordar. Sí. Fue increíble. Sí, sí. O sea, ¿vais todos a los conciertos U2? ¿Alguno coincides en los cuatro en la banda? Yo voy al del viernes. ¿Al 9? 9, el día 9. Ajá. Pues, bueno, no sé por qué. Tenemos dos aquí que van. Los demás lo están pensando. A ver si les cuadra. Yo estoy esperando que tengo mi cumpleaños en unos días y espero que me caiga la entradita, pero vamos, no sé. Eso va de segunda, ¿sí? Lo deja caer ahí de segundas. Hay algún fan por ahí en las ondas que está escuchando. Seguro que la traiga este viernes en el... Ahí está. Oye, pues quién sabe, ¿no? Puede haber siempre una persona solidaria que vaya a vuestro concierto, que os guste y que le suene una entrada y que cuente con vosotros, ¿no? Para... Hombre, claro, sería un detalle. Sería un fan número uno. Y yo como también como tener la idea que si cae alguna más, que es bienvenida, ¿eh? Claro. Bueno, yo me junté con alguno de vosotros en los cuatro, ¿eh? Ahí sí. Aquí de hecho. Nos veremos por ahí. Javi, ¿vas a pista o vas a grada? Pues grada y tengo por ahí Rezones, pista, no sé, tengo un poco de todo. No recuerdo ahora mismo exactamente la distribución de los días, pero un poco de todo. Un poquito de todo. Nada, nos veremos. A verlo desde seguro. Todos los ángulos. Eso es bueno, tú tienes perspectivas diferentes del concierto. Claro. No siempre estar abajo. También es bueno ver algún concierto de grada para ver el tema de la tostadora, como le llamamos aquí. No, sí, ese hombre, yo creo que al ser el concepto que llevan ahora, la pantalla muy dependiente del show, y yo creo que es bueno tener una perspectiva. Sí, una perspectiva distinta de cuando estás en pista, a lo mejor, y ver un poco qué pasa también allí. Vale, entonces, otra preguntita con respecto al próximo bolo que tenéis, ¿vale? Sí. Que recuérdame, Carlos, ¿cuándo es? Bueno, que nos lo diga Javi, ¿dónde estrenáis y los próximos que tengáis? Pues este viernes, ya pasado mañana, es en Las Navas del Marqués, que está en Ávila, y la sala se llama Trilogía, y a partir de las 11:30 estaremos rindiendo homenaje a U2 allí. Y yo como espectador de U2 voy al concierto, ¿qué me encuentro? ¿Encuentro unos grandes clásicos o vais a tocar también canciones nuevas del último disco? Pues hemos repartido un poquito todas las canciones posibles que teníamos, intentando seleccionar pues cosas también de la primera época, los primeros discos, los clásicos de U2 no pueden faltar, muchas cosas de Joshua Tree, que es un disco que nos gusta en general a todos, cosas de Acton Baby, por supuesto. Y también del último disco, tenemos por ahí alguna cosa. Muy bien. Javi, ¿me vas a permitir ahora un inciso? Y me gustaría que tener a Manu a la línea, porque quiero hablar con él un segundito. ¿Manu? Te lo paso, estoy aquí, ¿qué pasa? Hola, Manu. A ver, decirte en primer momento gracias, porque esta mañana he recibido vía correo un regalazo, además con dedicatoria, porque ha sacado un disco, es así, un CD. Eso es, sí, un disco, yo no sé cómo llamarlo, lo que he sacado ha sido... Un pedazo de trabajo. No sé si es un disco venido a menos o una maqueta venida a más, pero en el fondo pues es recopilar un poco las canciones que he estado yo haciendo los últimos 15 años. Ajá. Y bueno, pues hay un poco de todo, hay canciones que se grabaron en los últimos tiempos con Sein, y luego ha habido otras canciones que está grabando... o bien yo solo o con colaboraciones de amigos y bueno, pues he juntado todo eso ahí en un disco que la verdad es que es para amigos, ¿no? Ni se vende en tienda ni nada, entonces no, yo te... ahí tienes Carlos tu copia y ya me vas contando para que la gente que nos escucha, la dedicatoria ha sido Bonopol, amigo en la distancia, aquí tienes un poco de amor, de desamor y de locura en 16 canciones, en Joe. Te puse eso. Eso, tal cual. Qué bonito. Solo decirte que yo al mediodía, cuando recibí, pues he escuchado Astros, Soñar, Sin Oídos, Cajita Cristal. Me encanta esa canción, es de hecho, me gustaría... ¿Te gustan las lentas? No, estoy, pues me has pillado flojo hoy. Es que está en plan romántico. Me has pillado flojo hoy. Estaba preparando el programa de aquí de Vértigo Radio y entonces pues lo que decía, pues escuchando el track, pero digo, brutal, felicidades por el trabajo, felicidades por todo lo que conlleva esto y agradecerte personalmente el regalazo que me has hecho personal. A ti por escucharlo y por mencionarlo, ¿sabes? Que, bueno, esto no va a subir las ventas porque no se vende, pero cuanto más gente sepa de esto, pues mejor, ¿sabes? Muchas gracias a ti. Dicho que aconsejo, el momento que tengas, si tienes la ocasión de tenerlo en tiendas, me lo digas y yo te lo comento, por favor, eso sin falta. Muy bien. Pues recordar que Spanish Ice está en este viernes, en la sala Trilogy, en Navas, en las Navas de Marqués, en Ávila, a partir de las 11:30 de la noche, viernes 24. O sea que a toda la gente de la zona, es una pena que la distancia sea larga, pero yo estaría ahí, yo estaría ahí como otros en espíritu, Vertigo Radio de Valencia estaría ahí como otro espíritu. Y como suelo decir a compañeros de Tributos U2, bienvenido a los Tributos U2, al gran trabajo de los Tributos U2. Pues mucha gracias, suerte. Muchas gracias. También por ahí dentro de poco, a ver si vamos por ahí. Venga, pues muchas gracias, Spanish Eyes, Shane también, y por estar aquí esta tarde con nosotros en Vertigo Radio. Mucha suerte para el viernes. Gracias. Y nos vemos pronto en Barcelona, ¿de acuerdo, chicos? Nos vemos pronto. Venga. Un abrazo, banda. Venga, estamos con esto, a ver si os suena. A ver. Bueno, si suena. Ya escucharlo, ya me acuerdo. Un saludo para todos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Chao. Pues nada, pues ahí teníamos a Spanish Eyes, Shane, ¿no? Esa doble banda con, sí. Bueno, esa banda doble, sí, doble con doble nombre, ¿no? Que se han desmarcado un poquito de Shane, tienen su lado particular de Shane, y para no mezclar, pues han decidido crear Spanish Eyes. Sí, porque Shane tiene sus propios trabajos, sus propios álbums. El cual también tenemos en la biblioteca nuestra, comprado a través de tienda, y la verdad que separar las dos bandas con dos trabajos, y aparte Shane está trabajando ya en su propio nuevo trabajo. Pues me han dado ganas de escuchar una cancita más, ¿te parece? Vale, vamos allá. Vamos a escuchar esta aquí en un momento. Vale, vamos allá. Bueno, pues que con esta canción de fondo nos despedimos de Vertigo Radio por hoy, pero no sin antes hemos querido dejarlo el pastel, ¿no? La guinda del pastel, ¿no? En el día de hoy para nuestros amigos chilenos, que también están de celebración, gracias a Vero, ¿no? Que ha compartido escenario con Mono dos veces. Que ya tendremos a Vero en las próximas semanas. Bueno, recordad que Vertigo Radio se va de vacaciones. En agosto nos vamos. Pero bueno, esto todavía queda uno, que todavía un programa más. Un programa más. La semana que viene. Y nada, pues con esta Kinemon de fondo os dejamos con el lado oscuro de U2. Esperemos que os haya gustado el programa de hoy y nos vemos la semana que viene. Nos la oímos, mejor dicho. Eso es. Chao. Hasta luego. Oyente de Vertigo Radio. Hoy en el lado oscuro de YouTube retrocederemos 3 décadas para mirar una fecha histórica en la vida musical de la banda. Antes de la estadía de YouTube en el castillo medieval del marqués de Henry Cunningham para grabar Unforgettable Fire, y mucho antes de los míticos conciertos del Elevation Tour en la explanada del condado de Meath, Irlanda, la banda visitó Slane Castle para debutar en el festival veraniego irlandés, y nada menos para iniciar el tour que promocionaría su segundo disco, October. El 16 de agosto de 1981, mientras aguardaban ansiosamente la aparición en otoño del nuevo álbum, U2 actuó en el importante concierto compartiendo los honores con Thin Lizzy. El castillo era el hogar del marqués, un joven e inteligente noble anglo-irlandés. La aristocracia anglo-irlandesa era notable por sus atrevidas excentricidades y muchos de sus miembros más prominentes daban la impresión a la población en general de que estaban completamente locos. Henry no era de esa clase. A través de sus apariciones en televisión y sus actividades políticas, proyectaba una imagen que era una mezcla atractiva de estilo, llevaba unos sorprendentes calcetines, pero había sustancia en su forma de ver la vida, ya que sus puntos de vista sobre el gobierno de Irlanda eran modernamente progresistas. El marqués Cunningham era un civilizado y graciosamente aceptable rostro de un agonizante y hoy en día empobrecida estirpe. Y con el fin de restaurar su hermosa casa ancestral, Henry unió sus fuerzas con Jim Aitken, el más ambicioso organizador de conciertos de Irlanda, para promocionar extravagantes shows en anfiteatro natural al costado del castillo. Atraídos por el dinero y la idea de actuar en un entorno único como aquel, los principales músicos mundiales acudieron a actuar en Slane, entre ellos los Rolling Stones, Bob Dylan, David Bowie, Red Hot Chili Peppers, Madonna y Oasis. Este era el tipo de desafío al que normalmente respondía U2, y que Thin Lizzy compartiera con ellos el show añadía un aspecto vitalmente competitivo con la muy joven banda en aquellos años. El debut de las nuevas canciones de su segundo disco fue, como había sido su tónica durante toda su historia musical en los escenarios, un desastre en cuanto a su presentación y, lo peor de todo, en su ejecución. Steve Airedale se había unido al equipo de U2 como auxiliar general de la banda en el escenario durante las primeras 5 fechas de agosto, previas a la gira de promoción de October, y que empezaría un mes más tarde por toda Europa. Steve, a los 21 años, ya era un veterano que había pasado 3 años en la carretera con los Harlips. Slane Castle fue su primer show con U2, y pronto empezó a ir todo terriblemente mal. Cada vez que él tendía una guitarra Diez, le era devuelta impacientemente. Mientras la multitud del anfiteatro aplaudía a rabiar su canción anterior, Steve comprobaba la afinación. Las guitarras le parecían correctas, pero Diez lo miraba y las devolvía después de cada canción. El técnico de guitarras empezó a impacientarse y le pidió al asistente de la banda Thin Lizzy que lo ayudara, y este le aseguró que las afinaciones estaban correctas. El problema era que la banda había olvidado decirle que en los conciertos afinaban sus guitarras medio tono menos para que Bono pudiera cantar más fácilmente los temas. Como tantas veces ha sucedido en la historia de U2, y de una forma muy típica, ellos batallaban a través de la crisis. Y como siempre, ha planteado Larry Mullen, la adversidad siempre ha sido una fiel compañera de viaje. Adam y Diez concuerdan que fue una de las peores actuaciones de su vida, ya que apenas habían ensayado las nuevas canciones. Las letras estaban recién terminadas y, para peor, eran presentadas por primera vez en vivo y nada menos que frente a 90.000 personas. Fue un caos sonoro, ya que algunas de las canciones del segundo disco no las habían tocado nunca juntos, ya que en el proceso de grabación multipista no es necesario ejecutarlas al mismo tiempo. Para The Edge fue una especie de cataclismo que vivieron en carne propia y en primera persona. Bono también indica en el libro U2 por U2 que esta fue la eterna historia del grupo y que siempre se las arreglaban para sentirse acorralados y luchar para salir de ese atolladero. Pero este tipo de eventos es parte del ADN de estos músicos irlandeses, y casi una tradición que el debut de una gira sea por lo general una mezcolanza de malas ejecuciones, malos set beats y, por sobre todo, siempre llegan a los debuts en forma apurada y con pocos ensayos previos. Y ahora presentamos una canción de la gira October Tour, una versión del primer single de ese álbum, con ustedes la explosiva Fire. The sun is burning bright. feel so fire.